Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. A esta nueva emisión, la número 228 de Con Otros Ojos, siempre aquí por Radio El Mundo, en este miércoles 8 de octubre, que está llegando a su fin, y aquí nos encuentra tratando de abordar algunos temas que han sido quizás los que pudimos seleccionar, porque decir lo más importante de la semana, lo más importante del día y conversarlo en una hora, la verdad es fallarle a la realidad, digamos. Uno recorta, selecciona algunos temas, habla un poco lo que le puede llegar a dar el tiempo y trata de generar una síntesis o un resumen de algunas cuestiones que pueden resultar para algunos las más importantes, para otros no tanto. Como lo venimos haciendo ya desde hace muchos programas, el tema en cuestión importante que sigue siendo el que predomina es aquel que enlaza la causa de los fondos buitres con la cotización del dólar, tanto del oficial como del dólar ilegal y el dólar que se puede negociar a través de la bolsa. La semana pasada estuvimos explicando un poco cómo funcionaban estas variables. En los últimos días se produjeron cambios significativos. Por un lado, salió Juan Carlos Fábrega, presidente del Banco Central, y en su reemplazo fue designado Alejandro Vanoli, quien es un funcionario que ya tiene algunos años dentro del gobierno, a cargo de la Comisión Nacional de Valores, de la cual fue presidente en estos últimos años, pero antes había sido el vicepresidente en el momento en que el titular de la comisión era Eduardo Hecker. Por lo tanto, Vanoli es una persona con conocimiento bastante acabado sobre los aspectos financieros, mercados de capitales y, obviamente, en los aspectos bancarios. Vanoli fue quien, de alguna forma, se puso al hombro la reforma de los mercados de capitales, una reforma muy cascoteada, muy cuestionada, ¿no? Quizás por los mismos o muchos de los mismos actores que en estos últimos tiempos cuestionaron la reforma a la ley de abastecimiento, que también cuestionaron la ley de pago soberano. Bueno, son actores obviamente que tienen una cierta inclinación en cuanto a lo financiero-económico que dista bastante de lo que es la política oficial. Y por eso, en el momento en que Vanoli salió con la propuesta de reformar los mercados de capitales, sobre todo para crear un mercado unificado, nos encontrábamos en la Argentina, hasta hace poco nomás, con una suerte de un mercado preponderante, unitario, que funcionaba en la ciudad de Buenos Aires y que tenía algunos correlatos en el interior del país, el más importante en la ciudad de Rosario, y después más chiquito, en forma más chiquita, lo tenía en diversos otras zonas del país, en Tucumán, en Salta, en Córdoba, también en el sur del país, en Santa Cruz, en Chubut. Pero claro, eran mercados, estos últimos que nombré especialmente, muy pequeñitos, mercados muy locales. Y a veces un productor, ¿para qué sirve un mercado? Estamos hablando de los mercados. Bueno, los mercados de capitales sirven para que los empresarios pymes, los grandes, los medianos, vayan a buscar financiamiento. Es un mercado donde hay dinero, producto de las acciones que salen a cotizar, que se compran y se venden. Hay otros instrumentos también que se manejan en los mercados de capitales, que se compran y se venden y que dan rédito apostar por tal o cual. Y en ese marco de liquidez que existe en los mercados de capitales es a donde muchas empresas pueden acceder a financiamiento, incluso en muchas ocasiones, si no en la gran mayoría de ellas, a una tasa muy inferior a la que pueden conseguir por parte de un banco. Entonces, nos encontramos con una Argentina, como sucedió en montones de otras cuestiones, centralizada en la ciudad de Buenos Aires y con una bolsa de comercio que significó durante décadas un juego para pocos que ya sabían cuáles eran las reglas del negocio, cómo se manejaban y nunca perdían. Y mientras tanto, productores de lana en el sur, productores de algodón en el norte, productores de vino en Mendoza, productores de madera en la Mesopotamia, no podían acudir a esta herramienta tan importante como suele suceder en montones de países, que es el mercado de capitales. Este mercado de capitales, por lo tanto, necesitaba una reforma, necesitaba la posibilidad de que alguno de estos agentes económicos, de estos productores que yo mencioné recién, pudieran desde su oficina o desde su casa, en la ciudad que fuera, del rincón que fuese del país, sentarse en su computadora y poder encontrar financiamiento a través de la web, subirse a una plataforma electrónica y comprar, vender de acuerdo a sus necesidades, pedir dinero, emitir un bono, emitir una acción o cualquier otro instrumento que le permite hacerse de recursos para seguir invirtiendo en la producción que realiza. Y eso es a lo que apuntó esta ley de reforma de mercado de capitales. Muy resistida como suele suceder, pero siempre la resistencia, la gran resistencia a muchas de estas reformas y de estas propuestas son en la ciudad de Buenos Aires. Son de aquellos, digamos, sectores ultraconservadores que están sumamente arraigados en la ciudad de Buenos Aires y que desde acá pretenden de alguna forma manejar el destino de muchas otras personas que no están viviendo acá y que el desarrollo de su vida poco tiene que ver con lo que acontezca en Buenos Aires. Yo hablaba antes del tema del dólar, y el tema del dólar también está emparentado con eso. Acá el tema del dólar ocupa montones de líneas en los diarios, y la estadística indica que el mayor volumen de movimiento de compra-venta de dólares sucede en la ciudad de Buenos Aires. Fuera de la ciudad de Buenos Aires, el argentino medio no compra dólares prácticamente. Más del 90% del mercado de compra y venta de dólares se concentra en la ciudad de Buenos Aires. De ahí habría que tomar a Rosario, Córdoba, Mendoza quizás, y se terminó. O sea, hay provincias enteras donde las operaciones son exiguas, por no decir casi inexistentes, en lo que hace a compra y venta de dólares. Y sin embargo, el tema del dólar se instala como una cuestión sustancial, importante y vital para todos los argentinos. La llegada de Vanoli al Banco Central, si bien el primer día la quisieron atar a la caída de las bolsas y decían que era porque era forma de recibirlo al flamante presidente del banco, el propio titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabi, salió a aclarar que no era así. Y de hecho se comprobó con el pasar de los días. Después la bolsa el lunes subió, el martes se mantuvo en equilibrio. Y eso es porque primero habría que decir algo que también lo dijo el titular de la Bolsa de Comercio. La bolsa argentina es la que más ha ganado en el mundo, no en la región, no en las, digamos, en el continente. En el mundo es la bolsa que más ha ganado en lo que va de 2014. Entonces, cuando cualquier mercado o cualquier instrumento financiero sube y gana mucho, en algún momento baja. ¿Por qué? Porque se produce el efecto que se denomina en el mercado que se salgan a tomar las ganancias. Uno es propietario de una acción de X empresa que vale 10 y mañana vale 11 y pasado vale 12 y empieza a subir y de acá a un mes vale 100, esa que valía 10, y de acá a 5 meses vale 200. Bueno, en algún momento uno decide, bueno, hasta acá llego, me salgo de esto. ¿Por qué? Porque no es infinito, no es eterna la suba de las acciones, de los títulos financieros, de los bonos. Tiene altibajos. Entonces, hay momentos en los cuales los tenedores de activos financieros lo que hacen es deshacerse de ellos para cambiarlos por dinero en efectivo. Dinero en efectivo que a veces tiene alguna relación con la coyuntura o no. Muchas veces suceden épocas que hay que pagar aguinaldo, otras veces suceden épocas que hay que pagar insumos que tienen que ver con la siembra, en otros casos con la cosecha, en otros casos porque en un determinado sector se produce una inversión importante que hace que los capitales acudan hacia ese segmento. Entonces los mercados se mueven permanentemente, pero lo que quisieron instalar de que la bolsa había caído porque había subido Vanoli rápidamente fue mostrado como una mentira, porque tal es el caso que la bolsa hoy se sigue manteniendo, como dijo Adelmo Gaby, entre las que más ganaron en todo el mundo. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío Alba. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Y lo que sí sucedió, y me pareció una señal fuerte e importante para tener en cuenta, es que la llegada de Vanoli al Banco Central tuvo automáticamente reflejado en el dólar ilegal una baja importantísima. Un dólar que había tocado los 16 pesos hace pocos días, una semana o quizás 10 días, había llegado a los 16 pesos y amagaba con seguir subiendo, hoy en día está acercándose cada vez más a los 14 pesos y, digamos, no sería raro verlo en pocos días por debajo, ya en 13 pesos. Muchos hablan de que el equilibrio de ese dólar ilegal, el dólar ilegal no puede despegarse demasiado del dólar bolsa, convengamos en aclararlo. El dólar bolsa, ¿qué es? Es el dólar que se obtiene cuando uno opera en la bolsa de comercio algunos instrumentos financieros que permiten que uno vaya con pesos, compre esos instrumentos, pero estos instrumentos están dolarizados. O sea que al día que uno los quiere vender, recibe dólares. Entonces, ese dólar tiene un valor de acuerdo al precio que tiene ese activo cuando uno lo compra. Ese es porque se supone que uno puede comprarlo incluso en el día, puede ir a comprarlo y darse vuelta y a otra venta dicha y venderlo en forma automática y hacerse dólares en un minuto. Bueno, pero entonces ¿cuánto costó? ¿Cuánto costó comprar ese instrumento financiero a valor dólar? Si uno puso 12 pesos para hacerse de un dólar, puso 15, 18, 3, o sea, eso es lo que va marcando la cotización. O sea, es el promedio, obviamente, hay muchos instrumentos en la bolsa de comercio que uno puede comprarlos con pesos y venderlos y hacerse dólares cuando quiera. Al minuto o dentro de un año, cuando se le ocurra a uno, pero están dolarizados. Y este dólar bolsa, entonces, no puede el dólar ilegal despegarse mucho del dólar bolsa, porque si se despega mucho, lo que hace es hacer que la gente vaya al dólar bolsa, porque es un dólar legal y no es de difícil acceso. Quizás muchos creen que es difícil acceso, no es difícil acceso. Es algo muy simple. Uno va a una sociedad de bolsa cualquiera, y si quieren les nombro una de las más conocidas, Puente Hermanos, era muy conocida porque antes también era Casa de Cambio. Uh-huh. Ahora no es más Casa de Cambio, es solamente Sociedad de Bolsa. Pero sí hay muchas otras sociedades de bolsa. Uno va a Puente, por ejemplo, entra, hola, ¿qué tal? Yo quiero comprar un título de estos que pongo pesos y me dan dólares. Sí, cómo no, siéntese. Y ahí inmediatamente hace la operación. Y tienen los títulos, digamos, comprados con pesos a valor dólar. Y si quiere, agarra y dice en ese mismo momento, bueno, pero ¿sabe qué? Ahora yo quiero vender. Y lo vende. Y es así de simple. No se requieren demasiados datos más que los que cualquiera que podría necesitar uno para comprar dólares en una casa de cambio también. Documento, una cierta declaración jurada de los activos que posee, de dónde sale el dinero. Pero más que eso no le piden a uno para hacer una operación. Entonces, ante la posibilidad de tener un dólar bolsa mucho más barato que un dólar ilegal, si la dispersión es muy grande, hace que la gente se incline por ir al dólar bolsa. Por eso el dólar bolsa y el dólar ilegal no pueden ir demasiado separados. Y por eso una de las formas de poder bajar el dólar ilegal es bajando el dólar bolsa. ¿Cómo se baja el dólar bolsa? Bueno, el dólar bolsa depende de la demanda, depende de cuánta gente quiera hoy ir a comprar dólar a la bolsa. Si van 1000 personas a comprar de estos instrumentos que yo digo, que se compran en pesos y se venden en dólares, van a tener un precio, pero a la medida que empieza a subir la cantidad de gente que va a comprar, el precio sube. Es como las acciones suben también cuando hay una fuerte demanda. Cuando de repente la acción de Edenor, qué sé yo, cotiza 20, pero vienen 1000 personas a comprar de repente la acción de Edenor, ya deja de valer 20, empieza a escalar 22, 24, 25, y va testeando hasta que nadie la compra. Cuando nadie la compra, se estaciona en ese precio, y ese es el precio que se denomina precio de corte de una acción para el día. Bueno, acá estamos hablando del dólar bolsa. El dólar bolsa, a medida que la gente entra a comprar estos activos financieros que se compran en pesos y se pueden vender en dólares, el valor de esos activos financieros empieza a subir al ritmo de la demanda que tiene ese activo. Pero ¿qué sucede? lo dijo la presidenta la semana pasada, y de alguna manera a partir de ese discurso fue lo que disparó lo que después fue la renuncia de Fabregal a la presidencia del Banco Central. Dijo, hay algunas cuevas que no son tan misteriosas ni tan secretas, sino que tienen nombre y apellido, y ella mencionó a Mariva como una de las cuevas, y después mencionó dos o tres más que no me acuerdo el nombre, me acuerdo de la de Mariva porque además fue la que inmediatamente al otro día un operativo de la Comisión Nacional de Valores, aún con Alejandro Vanoli a cargo de esa comisión, determinó la suspensión de esta financiera de Mariva porque detectaron toda una serie de operaciones que no estaban declaradas correctamente como deberían declararse. ¿Qué sucede con esto y con lo del dólar de bolsa? Bueno, cuando se realizan, a veces se pueden realizar a propósito operaciones en escala. ¿Por qué? Porque si uno realiza operaciones en escala, si tiene el poder de tener la cantidad de dinero para armar una operación en escala, arma una operación bursátil en escala, y como esa operación bursátil es tan grande sobre un determinado activo financiero, como expliqué antes, la demanda es tan grande que dispara el valor. Entonces se detectaron maniobras que eran operaciones a escala, que es, de las cuales se podría desprender o inferir cierta intencionalidad que iban destinadas a inflar los precios de ese activo. Al inflar el precio de ese activo, al ser un activo atado al dólar, obviamente estaban tirando para arriba el precio del dólar bolsa. Precio del dólar bolsa que una vez realizado la suspensión del Mariva y algunas inspecciones más, como para dejar en claro que no iban a permitir este tipo de maniobras especulativas, se fue también desinflando poco a poco. El dólar bolsa está prácticamente por debajo de 14. Y eso hace que el dólar ilegal no pueda despegarse demasiado de ese valor. Puede estar 20, 30 centavos más arriba, pero no se puede despegar mucho más, como dije antes. Y eso fue lo que empezó a conseguirse en estas primeras horas o primeros días de Vanoli al frente del Banco Central. De todos modos, no es Vanoli solo, no es Vanoli un tipo fuera de serie. Es un funcionario que cumple correctamente con la decisión política del gobierno, pero que además funciona en tándem con el equipo económico de una manera bastante aceitada, ya lo venía haciendo la Comisión Nacional de Valores. ¿Cómo así no pareció que fue la gestión de Fábrega? Se venía hablando mucho de los cortocircuitos de Fábrega y Kicillof, de Fábrega, pero que hay que, creo que hay cuestiones que van más allá de si discutían porque había que subir o bajar la tasa de interés bancaria. Creo que hay cuestiones mucho más fuertes que tienen que ver con esto que dijo la presidenta en su discurso. Que Kicillof fue al Banco Central y encontró 80.000, no 8 ni 80, ni 800, 80.000 expedientes de investigaciones de maniobras fraudulentas y maniobras especulativas de entidades financieras ahí, durmiendo, desde el año 1982 hasta la fecha, sin que se le haya hecho nada a nadie. Entonces, cuando fueron a preguntar qué se estaba haciendo con eso, dijeron, no, que se estaban atendiendo. Pero claro, estaban atendiendo los del año 82. Y que incluso había casos de entidades financieras desaparecidas, que ya está, ya habían cerrado. Puedo una nómina bastante importante de bancos que no existen más y que existían en el año 82. El Banco Alas, el Banco Patricios, el Banco Mayo, el Banco Mercantil. Un montón de bancos existían en el año 82 y hoy ya no existen. Entonces la presidenta dijo, pero ¿por qué no empiezan al revés? De los más nuevos que saben que existen y van para atrás. Y concretan de una vez las sanciones. Porque si no, de esa forma, se está mostrando que no hay una verdadera, digamos, vocación de sancionar. Y se permite que continúe este juego de especulación en los mercados financieros y en las entidades bancarias. Eso fue una de las cuestiones. Y la otra cuestión que también dijo la presidenta en su discurso fue que la CNB se encontraba cada vez que iba a hacer un operativo con que cuando entraba a la financiera en cuestión sobre la cual tenían sospechas, había personal, agentes de fuerzas de seguridad ahí adentro, armados, montando guardia para una cueva ilegal. Y además también se encontraban con gente que le decía, no, ya está todo bien, ya hablamos con la gente del central, está todo arreglado. Como que de alguna forma estaba instalado que esos operativos no tenían demasiado sentido, que podían ir pero que les podían decir prontamente que ya estaba todo conversado con alguien de otro organismo para que vayan tranquilos muchachos, acá no pasa nada. Y creo que esas dos fueron las cuestiones determinantes que hicieron que Fábrega se vaya, no el manejo del dólar o la tasa de interés. esas son discusiones que se tienen de forma permanente entre los funcionarios. Sí, cuando, que generan roce que es natural. Cuando dos funcionarios atienden cuestiones que les... que de alguna manera pueden estar emparentadas para un lado y para el otro. Podemos hablar, por ejemplo, de cuestiones que en las cuales uno puede decir atañen tanto a Giorgi como a Devido, por claro. ejemplo. Claro. Atañen tanto a Devido como a Kicillof. Atañen tanto a Kicillof como a Giorgi. Y seguramente debe haber discusiones ahí. Debe haber discusiones probablemente donde se debe levantar la voz, qué sé yo, digamos. Pero el asunto es que estas discusiones de Fábrega y Kicillof no fueron las que determinaron la salida de Fábrega. Fábrega se fue porque de alguna forma le desenmascararon la labor que estaba haciendo, que era bastante floja, con los 80.000 expedientes parados y con el hecho de que los operativos no podían llegar nunca a buen puerto porque les avisaban a los tipos de las cuevas o porque en las cuevas había personal de seguridad. Esas son falencias tremendas que no se podían dejar pasar. Y así es que, bueno, resultó que Fábrega se fue del banco. Y ahora lo tenemos a Vanoli, y ahora tenemos una determinada política que empieza a ejecutarse y que ya veremos con el correr de dos días. Pero a priori en los primeros días se consiguió algo que no se podía podido conseguir últimamente, que era de alguna manera frenar esta locura que estaba sucediendo con el dólar ilegal, uh-huh. que subía y parecía que nada lo podía detener. ¿Vos querés agregar algo, Rocío? No, me parece que también se intentó tomar el caso de Fábrega como una situación, no sé, de esa desestabilidad del gobierno o de una decisión apresurada. Y la realidad es que fue un cambio natural. Hace rato que había desavenencias entre la cartera de Economía y el Banco Central, y me parece que considerar esto como una señal de inseguridad por parte de las decisiones económicas del gobierno o de, bueno, al final los pudieron correr por ese lado, me parece que es desacertado. Y la realidad es que Vanoli es un hombre, no es que trajeron una persona de afuera de lo que es el espacio que gobierna ahora, ni que fueron a como en su momento, no sé, me pienso en su momento ahora que me viene a la cabeza de Cavallo y que fue absuelto de los cargos, que pasó un poquito desaparecido ahí por los medios. Como en su momento también De la Rúa fue en busca de un externo para resolver un problema grave. Acá en realidad lo que hay que es un cambio de jugadores, claro. que pertenecen al mismo espacio político, y que la realidad es que son más o menos también gente de la misma ideología a grandes rasgos. Manoli sigue siendo un heterodoxo, pertenece al Plan Fénix, es una persona de confianza del gobierno, y la realidad es que fue un cambio de figuras, que no significa que haya un cambio rotundo de directriz básica de lo que es el manejo de la economía, ¿no? Exactamente. Bueno, saludamos a nuestro operador técnico a la noche de hoy, Jorge Aguayo, y damos comienzo a la apertura comercial del programa. Auspician Con Otros Ojos. Bajamos las emisiones, subimos las expectativas. Reducir un 30% las emisiones de dióxido de carbono para el 2020 es reafirmar nuestro compromiso con el medio ambiente. Honda, the power of dreams. Esta canción es muy importante para mí, ya que me pagaron una buena guita. Guita que llevé al banco hipotecario y deposité en mi cuenta sueldo. Espero que les guste. Sueldo, cuido tu guita. Abrí tu cuenta llamando al banco hipotecario al 0810-222-7777. Banco Hipotecario Sociedad Anónima, CUIT número 30-5000-1102, Reconquista 151-1003, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Central Nuclear Atucha 1 y 2, Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. El 25 de octubre, McDonald's presenta una nueva edición de la carrera M5K, Las Mujeres Corremos. Pueden participar mujeres de todas las edades corriendo los 5 kilómetros, o pueden inscribirse en la categoría participativa de 3 kilómetros, una excelente oportunidad para quienes no se animan a correr, ya que les permite iniciarse en esta actividad. Las mujeres que quieran participar de este encuentro deportivo podrán inscribirse hasta el 20 de octubre en www.5kmcdonalds.com. Ajera, Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Seguimos invirtiendo en el desarrollo energético del país. Con Otros Ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Continuamos haciéndole compañía hasta la medianoche. Bueno, vamos al tema Brasil, sí, que realmente ha sido sin duda el tema del fin de semana. Sí, fue la verdad que es apasionante desde el punto de vista de que se está jugando no solamente el destino político de Brasil, sino también el destino político de toda la región. Sí, del Mercosur. Del Mercosur, de lo que es la UNASUR, de lo que es la CELAC. Todo en general se está jugando en Brasil. De la relación con Argentina. Claro, Argentina tiene los ojos puestos en su socio comercial y además no solamente su socio comercial, su socio político también. Es hora de decirlo, que Brasil y Argentina están caminando hace mucho tiempo juntos en la senda política. ¿Qué pasó el domingo? Dilma perdió votos. Esa yo creo que sería el título básico. Perdió votos, pero la realidad es que ratificó su liderazgo. Si uno se pone a pensar, uno de los grandes sesgos que analizaron era de que Dilma había perdido 4 millones de votos 4 o 5 millones de votos respecto al 2010. ¿En 2010 ganó en primera vuelta? No, ninguno. En segunda vuelta. Los PT, todos sí. Los gobiernos del PT, ninguno ganó. Ahora, en primera esos vuelta. ¿Esos 4 millones que dicen es con respecto a la primera o con la segunda vuelta? Con respecto a la primera vuelta del 2010. Que perdió con respecto a esa primera vuelta. Cuando estamos hablando de 4 o 5 millones, estamos hablando también de una realidad que es natural en un gobierno, que no es solamente el gobierno de Dilma, sino que también ese gobierno, los dos gobiernos anteriores de Lula, y que es un desgaste natural en un espacio político que ya tiene más de 10 años en el poder, como también le ha sucedido al kirchnerismo, sin dudas. ¿Qué sucedió en Brasil? Dilma le ganó, superó a Aécio Neves por 8 millones de votos en la primera vuelta, y el porcentaje es alrededor de 41,55 contra 33 de Aécio, y la que quedó en tercer lugar, asombrosamente, a pesar de las encuestas que veníamos difundiendo en el programa, que se era la virtual presidente de Brasil. Sí, ya la presentaba. Ya estaba calzándose la banda. Totalmente, ya manejando el bastón. Sí, ya le faltaba que le pusieran la banda a los medios directamente. Quedó en un tercer lugar con poco más del 20% de los votos. Claro, escandaloso. Y aparte, ni siquiera un tercer lugar. Hablaban, hasta llegaron a hablar cuando ya se la veían venir, yo creo, más de una encuestadora. Sí. Que se dio cuenta de que era un mamarracho pensar en una Marina Silva disputando voto a voto con Dilma. Prefirieron bajar un poco el tono y hablar de un empate técnico en el segundo puesto. Sí. Ni siquiera. O sea, sí, lejos sí. Estuvo Neves lejos. De Marina Silva. Neves, discúlpame, obtuvo el 33. Uh-huh. Bueno, había casi sido 21. 12 puntos. En los últimos días ya se veía viendo esa tendencia y se confirmó en las elecciones del domingo. O sea, lo que ya estaba jugado era que iba a haber una segunda vuelta. Sin duda, ninguno de los tres candidatos, que entre los tres ocupan el 96% del electorado, ninguno de los tres iba a llegar a superar el 50% de los votos, con lo cual eso ya estaba jugado. Pero como que hubo una fuerte sorpresa por el papel de Silva, porque por lo menos ya se la estaba configurando como la gran candidata a disputar la segunda vuelta. ¿Qué sucedió en los diferentes colegios electorales de Brasil? Sabemos que en Brasil es diferente a nuestro sistema, se maneja por colegios electorales y hay 4 que son los más poderosos. La realidad es que Dilma tuvo escaso, margen de haber superado a Neves en 4 de los principales, en 3 de los principales y en 1 perdido, que fue en San Pablo. Sí. Pero bueno, ahí ya estaba todo dirimido, que era, el eje principal de la campaña de Neves. En Río de Janeiro ganó por 700.000 puntos. Votos. En Minas Gerais ganó por 400.000. Tenemos que tener en cuenta que Minas Gerais es el lugar de origen de los dos, tanto de Dilma como de Aécio. En Río Grande. ¿Y ahí cómo le fue entonces? Y ahí Aécio perdió por 400.000 votos. O sea, ganó Dilma por 400.000. Pero muy poquito, ¿no? Por muy pocos. Un punto le sacó una cosa. Sí, muy poco, o sea, nada. Y ahí Aécio, recordemos, fue gobernador 2 veces. Bueno, en su propio territorio perdió. Bueno, eso es importante recordarlo. Claro. Y además en Río Grande ganó por 110.000 votos. En San Pablo, que es el colegio electoral con el 22% del electorado, perdió. A mí me pareció muy interesante la cuestión esta de que el PT viene con esta tendencia de perder en primera vuelta, pero esto no significa que haber perdido en primera vuelta sea, una derrota absoluta para el espacio que conduce Dilma Rousseff y acompañándolo por Lula da Silva. Una cuestión me pareció interesante que dijo Atilio Borán en un análisis es que se van perdiendo. Lula perdió en la primera vuelta, ganó por escaso más del 40% de los votos, en la segunda vuelta ganó 6 millones de votos, pero sabemos que la no sé si decirle revolución, pero la impronta que le dio Lula entre su primer gobierno y su segundo gobierno fue muy importante, y sobre todo en temas sociales. Dilma, en el 2010, perdió votos de Lula y después repitió su tendencia en esta elección. Pero la realidad es que esto no significa que la gente va perdiendo un poco la confianza en el gobierno, sino más bien es un desgaste natural político de un gobierno que arrancó siendo muy fuertemente social, provocó el crecimiento de una clase media, sobre todo en los sectores sí. que estaban muy postergados en Brasil, uh-huh. y sabemos que el accionar de la clase media muchas veces puede ser contrario o negativo o antipático con el gobierno que restituyó derechos en su momento, como fue en Argentina, bien, ¿no? Más bien, por supuesto. En varias oportunidades ha sucedido en la Argentina eso. Eso me pareció interesante de unas cuestiones que apuntó Atilio Borón en el análisis. Otra cuestión también importante es que Dilma tiene un problema ahora en la segunda vuelta, más allá de que tiene una buena ventaja, como son estos 8 puntos, que es que se va a enfrentar a un hombre del poder económico, a un hombre de los grupos concentrados, como es Neves, un hombre que viene de la élite de Brasil, nieto de Neves, quien en su momento había asumido, después del retorno a la democracia, también es empresario, es economista, es una persona a la cual los medios oligopólicos le cae bien, tiene un discurso totalmente anti-Mercosur, o más bien poco simpático con el Mercosur. Lo que ha dicho Neves en sus discursos es que Mercosur se tiene que flexibilizar en pos de que Brasil, como potencia, se asocie libremente con Estados Unidos y deje de lado a los otros países. Como que lo que decía Neves es que el Mercosur es una especie de peso para Brasil que le impide tener buenos acuerdos con potencias como Estados Unidos. Esa es otra de las cuestiones que también lo ha enfrentado con Dilma. Y que Marina era una especie de invento de los medios, que se desinfló un poco, ¿no? Uh-huh. Ahora Dilma se enfrenta no con un invento de los medios, no con una persona agitada por las encuestas, sino con un real candidato de la derecha. Uh-huh. O sea, es verdaderamente una elección izquierda versus derecha. Y otra de las cuestiones apuntadas por Atilio en su análisis es que lo que va a pasar ahora es que el discurso de Dilma va a tener que captar a toda esa parte que se fue con Marina Silva, desencantada del Partido de los Trabajadores, pero por una cuestión de viraje hacia lo que es la burocracia, el desgastamiento político. Lo que apuntan los especialistas es que Dilma tiene que recuperar desde la izquierda a los votantes que perdió, no desde la derecha, no acomodarse al discurso de Neves, sino más bien virar totalmente hacia la izquierda y comenzar a ganar protagonismo en estos días que faltan hasta el 26 de octubre, que es donde se va a jugar el balotaje, que es el mismo día donde también va a haber elecciones en Uruguay. O sea, a ver, es un domingo muy importante para la región. Va a haber 2 elecciones, la primera vuelta de Uruguay, que tendría una segunda vuelta en 30 de noviembre, y Brasil ya con la vuelta definitiva. Claro, qué poco tiempo que hay entre la primera y segunda vuelta en Brasil. Vos fíjate Uruguay, me decís, ¿sí? 20 de octubre y 30 de noviembre. El 30 de noviembre. En Argentina no tuvimos hasta la segunda vuelta, pero la segunda vuelta creo que no son 3 semanas. No, creo me parece que es menos. Un mes. Sí, me parece que es menos, mucho menos en Brasil. En Brasil, sí, tal semanas. Cual. Sí, y bueno, otra de las cuestiones es que lo que se viene guardando Dilma es ganar terreno y ganar terreno en lo que es la campaña política con Lula. Lula era una carta que muchos decían, lo están tapando, no está participando tanto, no se está jugando del todo con Dilma. La realidad es que era una carta fuerte que había que guardarlo un poco, ¿no? Puedes tirar, digamos, dicho de una forma muy criolla, toda la carne al asador. Tenés que guardarte a tu figura fuerte para la verdadera disputa, que es la segunda vuelta, que ya estaba cantada. Entonces lo que va a pasar ahora es que van a arrancar con todo lo que son las zonas del norte de Brasil con la campaña muy fuerte y con un crecimiento de la participación de Lula en actos políticos. Claro. Y esta cuestión también de captar, no captar a la gente de la derecha, que la gente de la derecha está totalmente, digamos, ganada por Neves y concentrada en Neves, sino la gente de la izquierda que se fue con Silva, con Marina Silva, quien todavía no ha pronunciado su apoyo, seguramente lo pronunciará en breve. Así que esas son las cuestiones que se están dirimiendo en Brasil, y además este domingo tenemos elecciones en Bolivia, el 12 de octubre, donde se va a jugar, bueno, ya la tercera presidencia de Evo, que va a ganar por una amplia mayoría. Increíble, ¿no? Sí, es increíble. Hoy leía que 70% gana de imagen positiva. Gana en Santa Cruz de la Sierra. Gana en Santa Cruz de la Sierra, ya lo veníamos diciendo la semana pasada. Como pensar que venimos ganando la ciudad de Buenos Aires. Algo sí, una locura. Va a ganar en lugares insospechados anteriormente. Y lo que tenemos que aclarar es que no es que hay una relación indefinida en Bolivia, sino que hubo una especie de reforma de la Constitución. Uh-huh. Y hubo una especie de invento de decir, bueno, en realidad el primer mandato de Evo es este, no el anterior, porque es el primer mandato bajo esta Constitución. Claro. Lo del tema de la reforma de la reelección indefinida en Bolivia todavía es un tema de discusión y de debate. Es interesante también en Bolivia lo que pasó con el 40% de los ciudadanos que se incorporaron a un ingreso. El sí. aumento en el ingreso de los ciudadanos, o sea, lo que ha sucedido y esta muralla que logró romper Evo respecto de lo que era el este y el oeste de Bolivia, que lo rompió totalmente y logró penetrar en ciudades donde no se esperaba que un personaje como Evo Morales, con las características que tiene, con la nacionalización sí. de los hidrocarburos, que esa fue la gran apuesta que hizo Evo Morales y con la cual recuperó el ingreso, algo parecido a lo que sucedió en Venezuela. Cuando Chávez recupera los recursos naturales en Venezuela, puede mejorar los ingresos de la población más pobre, y es ahí donde Chávez toma la mayor imagen positiva y me parece que lo que hizo Evo fue parecido en circunstancias diferentes y en países totalmente diferentes. Termina también haciendo un cambio sustancial y la importancia que tiene para el Mercosur y para todo lo que es América Latina, la reelección de Evo Morales y este tema en Brasil, ¿no? El tema de la indefinición que hay en Brasil, que no se sabe todavía qué puede pasar, uh-huh. Y sobre todo la negociación que está haciendo Marina Silva para irse no con Aencio, ¿no? con Dilma. Exacto. Que hoy por hoy está negociando detalles para cerrar. Naturalmente es parte. Yo no sé si la negociación que haga de va a traccionar el 100% de los votos. Ni siquiera sé si va a traccionar un 70 o un 60. No, la realidad es que es una tiene que evaluar ahí Marina Silva cómo queda después parada. Una claro. persona de izquierda que termina cerrando con el candidato de derecha. Y no con Dilma, que es un candidato de la centroizquierda. Claro. No, aparte no nos olvidemos que Marina formó parte de ese gobierno, ¿no? Exactamente. Así que bueno, este fin de semana... Y un dato interesante también en Brasil es que Dilma ha hecho está haciendo una campaña terrible a través de las redes sociales, están poniendo muchísima energía en lo que son las redes sociales, que eso es también captando votos de la izquierda que se le han fugado, que es ahí, digamos, donde los puede también uh-huh. intentar captar el gobierno de Brasil. Y la importancia que tiene para la Argentina que continúe. Este claro gobierno que me parece que muchos candidatos no están entendiendo eso. Muchos Exacto. candidatos a la Argentina... Sí. No estar entendiendo Totalmente. Que lo que se juega es Totalmente. Fundamental para el Mercosur, para la UNASUR y para Latinoamérica. Seas de derecha o de izquierda, ¿no? Espacio publicitario. A medianoche en punto, La Buena Nueva, el primer programa periodístico del día, con Silvio Huberman. La Buena Nueva, un clásico de 20 años. Lunes a viernes a la medianoche por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina, hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec. De Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Beba con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @elmundo1070. Seguimos en Con Otros Ojos, conduce Leandro Selem. Continuamos hasta la medianoche y ahora vamos a hablar de hidrocarburos, de YPF, ¿no es así, Mariana? Exactamente. ¿Sabés que la ministra de Industria, Débora Giorgi, está en este momento en Rusia? Así es. En San Petersburgo, está reuniéndose con empresas rusas, fundamentalmente con Gazprom, que es el gigante ruso del gas, el gigante mundial del gas, mundial. Que es una empresa estatal, del Estado ruso, que... hablando es la que alimenta toda Europa. Exactamente, exactamente. Y además, hablando de esto de lo que hizo Evo, lo que hizo Chávez, lo que hizo la Argentina, lo que hizo Cristina Kirchner también al recuperar los hidrocarburos en la Argentina, los grandes países tienen la presencia del Estado muy fuerte en sus empresas de hidrocarburos. Los recursos naturales, la presencia del Estado en las potencias en serio, está la presencia del Estado muy fuerte y Rusia es uno de esos países. Como decís vos, abastece todo lo que es la Unión Europea, lo abastece Rusia, el gas de Rusia y Gazprom fundamentalmente. Además, tengamos en cuenta que Gazprom tiene presencia en 35 países, no solamente en lo que es la Unión Europea, también tiene presencia en Bolivia, también tiene presencia en Venezuela. Bueno, hoy finalmente se avanzó en la firma de un acuerdo, como todos los acuerdos que se firmaron con todas las empresas privadas entre YPF y grandes empresas hidrocarburíferas del mundo, son acuerdos confidenciales, tienen confidencialidad en todos sus ítems y en todas sus Ajá. características. En este caso es un acuerdo de $1,000 millones, según las informaciones que se fueron dando a último momento. Tienen que ver con exploración, con producción de gas en la Argentina. Pero uno de los datos más interesantes, me parece, de estos acuerdos en los que empieza ahora a avanzar la Argentina, tiene que ver con la sustitución de importaciones, ¿sí? En el Ministerio de Industria ya se tienen identificadas 390 empresas argentinas que pueden comenzar a abastecer a la industria hidrocarburífera uh-huh. del país y que pueden empezar a sustituir importaciones. Un montón, 390 montón. Empresas. Tengamos en cuenta la magnitud del negocio del que estamos hablando, ¿no? Los hidrocarburos es una magnitud de un negocio. La empresa más grande del país es YPF. Bueno, ¿vos sabés cuál era la principal industria de Mendoza? Años 80, 90. Y seguramente 90. Fueron los hidrocarburos, claro. La metalmecánica. Ah, la metalmecánica. Claro, ah, como un corredor. Porque va de la mano. Después se corre por proveedora de YPF. Claro. Y de los distintos yacimientos claro. de hidrocarburos. Es que, claro, la metal. Todo lo que no eran los vinos. Los vinos fue a partir de la segunda parte de los 90 cuando privatizan YPF, se termina claro. toda la exploración, todo el trabajo. Y ahí los vinos pasan al frente claro. a ser la principal industria de Mendoza. Pero la era de la metalmecánica es lo que están tratando Increíble. De recuperar. Es que uno asocia la metalurgia, la metalmecánica, solamente al sector automotriz. Sí. Porque eso fue lo que sucedió en el último tiempo, las últimas décadas. En el caso de lo que originalmente la metalmecánica, la metalurgia, abastece a la industria petrolífera, hidrocarburífera, a la industria minera. Es un gran proveedor de la industria minera. Claro, O sea, tiene un montón a la energía, concretamente a la energía eléctrica, tiene un montón de canales que abastece, porque tengamos en cuenta que la metalmecánica hace desde un tornillo, hasta una manguera, hasta claro. un montón de cuestiones que se requieren en estas industrias que son de alto valor agregado. Sí, todas las industrias también alto valor. Sí, también los bienes de capital, claro. Sí, aparte sí. generan mano de obra calificada, generan también que sea mano de obra con alto valor agregado y aparte que apostás a la capacitación de esta gente. Y al ser pymes, tienen muchos claro. empleados, porque las empresas que no tienen muchos empleados son las grandes. Exacto. Porque se automatizan tanto su producción que reducen no. mucho la cantidad de empleados. Pero las pymes son grandes empleadoras, se emplean más del 70% sí. del trabajo registrado del país. Sí. Con lo cual la presencia de las pymes es muy importante. Y que hablemos de 390 empresas nacionales que pueden empezar a proveer, no hay muchas grandes empresas nacionales, con lo cual se está hablando de un gran porcentaje de pymes, si bien no claro. se conoce exactamente. Además, se han conocido las reuniones que ha tenido el Ministerio de Industria con las sí. pymes de estos sectores, de la metalurgia, de la metalmecánica, de la petroenergética, que justamente ha avanzado en estos acuerdos. En el caso, bueno, de Rusia, decíamos, la ministra se reunió hoy con el presidente de Gazprom, que es Alexei Miller. Avanzaron en este acuerdo para la exploración y la producción de gas en la Argentina. Además, tengamos en cuenta que la Argentina le compra a Gazprom lo que es el gas licuado, esos barcos de gas licuado claro. que llegan, se los compra Gazprom. Ajá. Sí, a través de otra empresa, pero es Gazprom Enarza, el verdadero proveedor de... Exactamente, sí. Siempre es Enarza el que termina siendo, el comprador de la Argentina, pero la Argentina le está comprando. Tal cual. Con lo cual es muy interesante todos los acuerdos que se puedan hacer, porque es un acuerdo de mutuo interés. Aparte, lo interesante es que sea Rusia, ¿no? También claro. el proveedor, como para un poco diversificar esta dependencia que muchas veces tiene Argentina con el norte, básicamente. Exacto. Además, bueno, hay una empresa, Wintershall, que tiene el 90% de la producción del gas, el 9% de la producción del gas en la Argentina, con la que también se están haciendo reuniones. Uh-huh. También hay una empresa de, espera, que no me quiero olvidar el nombre de la empresa, que también se reunieron, que va a avanzarse con esta empresa. Ahora yo te voy a decir el nombre, que no lo estoy encontrando. No es la que estaba relacionada con la alemana, ¿no? Hay una que es una subsidiaria. Esa es Wintershall. Esa es Wintershall, que tiene a Bass como uno de sus principales accionistas. Claro. Sí, esa es la alemana. Pero bueno, esta otra empresa también tiene que ver con la sustitución de importaciones. Ajá. Este trabajo que se está haciendo a través de la sustitución de importaciones. Uno de los acuerdos de los avances que se hace en esta negociación es un encuentro que se va a hacer en México ahora entre el 21 y el 23 de octubre, que se van a juntar todas las empresas petroleras para ver cómo se avanza en la fabricación de componentes o de servicios o de insumos para la industria petroenergética de la región, del continente. Con lo cual también es muy interesante todo lo que se va a avanzar en estas negociaciones a nivel regional. Esto de que hablábamos, tan importante mantener estos acuerdos regionales. Y además, en noviembre ya se acordó una visita de Gazprom a la Argentina. En este caso lo van a hacer, obviamente siempre lo decimos, el gran atractivo es Vaca Muerta, van a visitar Vaca Muerta y van a, seguramente se conozcan o se avancen en algunos nuevos acuerdos con YPF, que es claramente la mayor productora del país. Decíamos que lo de las 390 empresas nacionales que van a estar sustituyendo importaciones, ¿de qué plata estamos hablando? De 370 millones de dólares que se van a dejar de importar en los próximos años a partir de estos acuerdos, de estos avances. Y recordemos que en el sector energético el déficit es de 10.000 millones de dólares. Sí. Con lo cual, si se firma un acuerdo de 1.000 millones, ya se firmaron acuerdos con Chevron también, 2 o 3 por 1.000 millones, otros con... Se siguen avanzando en estos acuerdos. Importantísimo. Y una sustitución de importaciones en un acuerdo con una parte de 370 millones es bastante interesante lo que se puede ir avanzando para ir reduciendo este déficit energético que tanto preocupa. Y divisas también, ¿no? Claro, hay que generar restricción de divisas también. Uh-huh. Pero bueno, esto es lo que se avanzó hoy en Rusia y las empresas con las que se van a seguir negociando, decimos, a fines de octubre y en noviembre. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Bueno, seguimos ya en el último bloque del programa y estamos comunicados, como lo hacemos de costumbre, con Roberto Nemec, nuestro especialista en mercado automotor. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, Leandro. Buenas noches. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Muy bien. ¿Con qué novedades, Robert? Bueno, mira, hoy vamos a tener un salpicadito de algunas novedades. Vamos a seguir porque hay bastante sobre las empresas del neumático, no solo en inversiones, responsabilidad social y empresaria de algunas automotrices y algunas cositas de color. Por ejemplo, vamos a empezar con Michelin. Uh-huh. Es decir, que es la empresa líder en tecnología de neumáticos, no solo en el mundo, sino acá en Argentina, que está expandiendo su red de revendedores a lo largo de todo el territorio argentino y hace poquitos días ha inaugurado nuevos 4 puntos de venta. Esto es en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, con la marca Marker Neumáticos. Ajá. En la ciudad de Trelew, en la provincia del Chubut, con el nombre del Tenaz. En la localidad de Gusaco, zona sur del Gran Buenos Aires, la empresa Roanta. Y en la ciudad Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia del Chaco, con Vica Neumáticos. Esto es una inversión de 5.500.000 pesos que ha hecho la empresa. Uh-huh. Es decir, donde promueve el desarrollo económico del país ofreciendo las tecnologías más avanzadas. Con estos 4 nuevos locales, la marca llega a 100 puntos de venta en todo el país. Y es de destacar que estos centros de servicios no solo están atendidos por personal altamente capacitado y ofrecen múltiples servicios, por ejemplo, con alineación, balanceo, montaje de Ramflan, es decir, son neumáticos, es decir, que son más más chiquitos que los normales para transitar cerca de 50 o 80 kilómetros, es decir, sin que se te pinche el neumático. Hablamos de suspensión, de frenos, amortiguación, cambio de neumáticos y mecánica ligera. Realmente, ajá, como se llama, son locales, es decir, muy apropiados, no solo para la línea de vehículos convencionales, sino para los camiones de gran porte, ¿no es cierto? En lo que se refiere a Honda Motor Argentina, ha realizado la segunda edición de su programa Pioneros en Movimiento Unidos por la Sustentabilidad Vial. Es una iniciativa del área Responsabilidad Social Empresaria, en donde la empresa recorre escuelas primarias de las comunidades en donde está presente, es decir, la zona de Campana, Florencio Varela, Pacheco y Vicente López. ¿Qué busca esta acción? Que la misma se desarrolla a través del juego, concientizar al mundo educativo sobre la importancia de la movilidad sustentable, y está dirigida a todos los grados primarios de más de 20 colegios, alcanzando a más de 7.200 alumnos y 300 docentes. Una vez finalizada la acción, se elige a un docente y a un grupo de niños, quienes en conjunto con los voluntarios son los responsables de transmitir las enseñanzas e información incorporada a los alumnos más pequeños de las escuelas. En lo que se refiere a Bridgestone Argentina, también muy comprometida con el área Responsabilidad Social Empresaria, llevó a cabo la quinta caravana solidaria Bridgestone con el propósito de ayudar a diferentes comunidades de Mendoza. Con una delegación de 40 personas, compuesta por personal de la empresa, clientes y usuarios, han recorrido 3.500 kilómetros y transportar en 13 camionetas y un tráiler 10 toneladas de donaciones a distintas comunidades de Mendoza. Se visitaron 7 escuelas con un total de 230 alumnos que recibieron estas donaciones. Entre los lugares que visitaron fueron la localidad de La Junta, Carapacho, Cuesta de los Terneros, Montes Comán y La Horqueta. Cabe mencionar que desde su primera edición en el año 2009, la caravana solidaria Bridgestone ya distribuyó un total de 43 toneladas de alimentos, productos en nuestro país. Por último, una nota de color y de investigación. Por ejemplo, la empresa de neumáticos norteamericana Goodyear ha anunciado que empezará a usar la cascarilla de arroz, escucha bien, en la fabricación de neumáticos eficientes. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cómo es esto? Va a utilizar el sílice, que es el derivado de las cenizas generadas por la combustión de este residuo, proceso que aprovechará para generar además electricidad. Esta compañía norteamericana comenzó a trabajar en el proyecto hace 2 años, asociada con 2 empresas en China e India, así como con una universidad de este último país, es decir, India. Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cada año se cosechan más de 700 millones de toneladas de arroz en el mundo, sobre todo en esas regiones, y la retirada de la cascarilla de arroz se ha convertido en un reto medioambiental. Según cuentan, lo curioso es que el principal reto que debe resolver Goodyear es garantizarse un mayor volumen de suministro. El que se consigue en la actualidad solo puede satisfacer un pequeño porcentaje de la demanda. Mira, fíjate vos, estamos hablando de millones de toneladas y apenas le alcanza, es decir, para la producción mundial que tiene anualmente o mensualmente. Impresionante, Robert. Bueno, que, de esta manera, con estas pequeñas cortitas, sí. Si hacemos un pequeño repaso de lo que están haciendo las empresas, no solo en lo que se refiere a ventas, producciones, productos, sino que tienen el otro costado, que es la investigación y el área de responsabilidad social empresaria. Perfecto, Robert. Bueno, muchísimas gracias, como de costumbre, y volveremos a encontrarnos el próximo miércoles. Dale, buen fin de semana para todos. ¿Eh? Igualmente. Chao. Bueno, y llegamos al final del programa, entonces. Roberto Nemec era el que hablaba recién, nuestro experto en mercado automotor. Muchas gracias, Rocío Balbán, gracias, Mariana Prado, gracias a Jorge Aguayo, una operación técnica, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Buenas noches para todos. Auspiciaron Con Otros Ojos, Onda, Banco Hipotecario, Presidencia de la Nación, McDonald's, Ajera,